Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Se prevé que el presidente Barack Obama anunciará hoy propuestas económicas adicionales que incluirán el fin de las reducciones impositivas que el gobierno de George W. Bush implementó para los estadounidenses más acaudalados. En un discurso pronunciado en Cleveland, la Casa Blanca afirma que Obama solicitará a los legisladores que extiendan los recortes impositivos al 98% de los estadounidenses y que al mismo tiempo establezcan que quienes tienen ingresos superiores a $200,000 vuelvan a los niveles anteriores a 2001. Obama también propondrá otro conjunto de reducciones tributarias para las inversiones de capital de las empresas, medida que, según los demócratas, busca obtener el respaldo de los republicanos y el sector empresarial. En Irak murieron 2 soldados estadounidenses y otros 9 resultaron heridos el martes, cuando un soldado iraquí abrió fuego en una base militar al norte de Bagdad. Aparentemente, el soldado había discutido con un estadounidense durante una competencia deportiva. El ejército de Estados Unidos dice que el soldado murió cuando las tropas de ese país respondieron al fuego. Se trata de las primeras muertes en Irak desde que el gobierno de Obama declaró el fin nominal de las operaciones de combate. Se duplicaron las cifras dadas a conocer por la ONU respecto a las violaciones cometidas en el Congo Oriental desde julio. Asimismo, el organismo admitió tener parte de responsabilidad por no impedirlas. Las Naciones Unidas afirman ahora que más de 500 mujeres, niñas y bebés fueron violadas cuando los rebeldes ruandeses y congoleños irrumpieron en la ciudad de Lubumbashi y zonas cercanas. La ONU tardó 3 semanas en dar respuesta, a pesar de que la ciudad se encuentra a pocas millas de una base de la organización. El martes, el subsecretario general para las misiones de paz dijo que la ONU es en parte responsable. Atul Kerr declaró: si bien la responsabilidad principal de la protección de los civiles es del Estado, su ejército nacional y las fuerzas policiales, evidentemente nosotros también fallamos. Nuestras acciones no fueron adecuadas, lo que derivó en una brutal e inaceptable agresión contra la población de las aldeas de la zona. Tenemos que mejorar. Según la ONU, en el periodo 2008-2009 se denunciaron más de 15.000 violaciones en la República Democrática del Congo. Mientras tanto, la ONU aplazó la publicación de un informe en el que se acusa al ejército de Ruanda de crímenes de guerra y de posible genocidio en la República Democrática del Congo. Un borrador del informe que se filtró el mes pasado afirma que las tropas ruandesas dirigidas por los Tutsi y sus rebeldes aliados asesinaron a decenas de miles de personas de la etnia Hutu tras el genocidio de Ruanda de 1994. La publicación fue aplazada luego de que la ministra de Relaciones Exteriores de Ruanda, Louise Mushikiwabo, afirmara que la aparición del informe podría hacer que Ruanda se retirara de la misión de paz de la ONU en Darfur. Louise Mushikiwabo declaró: lo dejamos bien en claro ante las máximas autoridades de la ONU y lo que hoy decimos es que las Naciones Unidas filtraron el borrador del informe. Hicieron comentarios sobre el borrador que se filtró, razón por la cual nosotros también estamos haciendo comentarios. Ahora decimos que estamos considerando seriamente la posibilidad de retirar nuestras tropas de Darfur y hemos dado instrucciones a nuestros comandantes allí para que hagan planes de contingencia para el regreso de nuestras tropas a casa. El informe no se dará a conocer hasta el mes que viene. La agencia Associated Press informa que un ex oficial de la CIA vinculado con la tortura de un presunto terrorista volvió a la agencia como contratista privado. El oficial, identificado únicamente como Albert, fue acusado de amenazar con un taladro eléctrico y apuntarle a la cabeza con un arma a un prisionero en una cárcel secreta de la CIA en Polonia. El agente abandonó la agencia tras ser amonestado, pero volvió como contratista para entrenar a otros agentes y dirigir trabajos de inteligencia. En Los Ángeles, manifestantes se enfrentaron a la policía por 2º día consecutivo debido al asesinato a tiros de un inmigrante guatemalteco. La policía dice que disparó contra Manuel Jamínez, de 37 años, luego de que este se rehusara a entregar un cuchillo y arremetiera contra 3 oficiales. Jamínez era jornalero y tenía 3 hijos. El martes, 22 personas fueron arrestadas luego de que los manifestantes se enfrentaran con oficiales de policía en las cercanías del lugar donde ocurrió el tiroteo. El gobierno estadounidense está afrontando una demanda que intenta poner fin a las inspecciones de las computadoras portátiles y otros aparatos electrónicos de los viajeros internacionales sin causas probables. El martes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, y otros 2 grupos presentaron la demanda solicitándole a un juez que declare inconstitucionales estas inspecciones. La demanda establece que se inspeccionaron los aparatos electrónicos de más de 6.500 personas en los cruces de frontera estadounidenses durante los últimos 2 años. El Senado de Estados Unidos está afrontando nuevos pedidos de que ultime un acuerdo de $1.250 millones para los campesinos afroestadounidenses en una demanda colectiva por discriminación racial prolongada. El acuerdo se alcanzó este año, pero los republicanos bloquearon la aprobación necesaria del Congreso. El martes, el director de la Asociación Nacional de Campesinos Negros, John Boyd, se presentó frente a un tribunal federal en el Bajo Manhattan con una mula que simbolizaba las promesas de alimentar a los esclavos negros en la era de la Guerra Civil. Boyd habló con Tavis Smiley, de PBS, y pidió una votación para poner fin al debate sobre el acuerdo. Boyd dijo: Me interesaría que se realice una votación para poner fin al debate antes de que termine el mes de septiembre, para que los campesinos negros puedan recibir su liquidación. Eso se ha extendido demasiado, y si fracasa, no solamente representa un fracaso para los campesinos negros, sino para toda la población negra de este país, y sería un fracaso para el pueblo estadounidense si no podemos lograr esto. En materia electoral, el Partido Demócrata de Arizona presentó una demanda por un esfuerzo republicano para incluir a candidatos electorales locales en la papeleta del Partido Verde y así desviar votos. Un empleado republicano llamado Steve May admitió abiertamente haber inscrito a personas sin hogar para postularse al cargo estatal y a varias comisiones locales. El Partido Verde exhortó a sus seguidores a que no apoyen a los candidatos organizados por los republicanos. Se le ordenó a un ex analista de biotecnología que reveló tácticas engañosas en la empresa de Wall Street Rodman & Renshaw que pagara millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa. Matthew Murray fue despedido en 2006 tras solicitarle a sus superiores que disminuyeran un índice favorable de la gigante de biotecnología Halozyme Therapeutics, un gran cliente de Rodman. La empresa presentó una demanda contra Murray luego de que éste intentara entregarle al Congreso su correspondencia interna con autoridades de la misma. El mes pasado, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera apoyó a Rodman, otorgándole a la empresa $10.7 millones, una cifra que podría llegar a los $15 millones con los intereses. Human Rights Watch recibió una donación de $100 millones del especulador financiero y filántropo multimillonario George Soros. Esta es la mayor donación que Soros haya hecho a una organización no gubernamental y la mayor donación individual que el grupo haya recibido. Soros dijo: Originalmente quería dar todo mi dinero durante mi vida, pero cambié de parecer porque la fundación ahora tiene una misión que creo que puede llevar a cabo sin mí y creo que será una misión necesaria. Esto es brindar apoyo financiero a la sociedad civil para que el gobierno rinda cuentas de sus actos, cómo gastan su dinero y cómo se comportan. Y el reverendo Lucius Walker falleció a los 80 años de edad. Walker fue el director ejecutivo de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria y el fundador de Pastor for Peace, Pastores por la Paz en español. El reverendo Walker apoyó durante mucho tiempo el fin del embargo estadounidense contra Cuba y participó en muchas de las caravanas anuales a ese país, conocidas como Caravanas de la Amistad Estados Unidos-Cuba. En 2009 habló ante los participantes de la caravana, donde pidió un cambio radical de la política estadounidense. El reverendo Lucius Walker dijo: No consideramos que Cuba sea nuestro enemigo, sino nuestro vecino, y como personas motivadas por los grandes maestros de la fe, creemos que debemos amar al prójimo. Eso significa que debemos actuar de forma contraria a la política estadounidense, que es una imposición de un bloqueo contra Cuba para intentar obligarlo a acatar la voluntad de Estados Unidos, en lugar de seguir su propio camino hacia un mundo mejor. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.